El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Radio Escucha de Moreno, estás escuchando Radio Barluz 90.10 de tu dial Moreno. Los teléfonos de la radio son 0237-466-6559 y el celular de la radio es 011-15-61-54-0359. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Ahí está. Y estamos en este momento tratando de llenar el hueco que nos ha dejado el Gusti. Es difícil, Sí, está es muy difícil. Para mí muy difícil. Porque el Gusti está en veraneando en Detonin. ¿Llegó allá? Llegó a Detonin. Detonin es una playa muy exclusiva que está entre San Clemente y Santa Teresita, ¿no es cierto? Sí. Hay alguno que hace el gesto de las toninas. Bueno, se le llamaba así. Ahora es Detonin. Y bueno, y ahí estamos re a full con todos los autos que llegan a la playa. Tienen que ver lo que es la residencia nuestra, llena de autos, todo. Tenemos el rastrojero que llega siempre con la... Siento ruido. Que llega y que bajan la tapita de atrás y entran a bajar, morocho, y bajan. Y después llega el momento del mediodía y empiezan a preparar las vitoallas. Y entonces encienden el mecherito ese a gas. Y empiezan a preparar fideos. ¡Qué lindo! Esta es nuestra playa de Tonin, exclusiva para vos. Sí, si no Radio hace... Playa. Bueno, es la verdad. ¿O no es la verdad? Sí, no. Vamos a freír pescadito que pescaste el otro día, ¿no? Sí, milanesita. Sí, es muy exclusiva nuestra playa. Y estamos entonces largando este programa que tiene una particularidad, ¿no es cierto? Sí. Que la música no es la del Gusti. No. Esta es otra. Esta es otra cosa. Setentosa, ¿no? Ustedes estaban esperando. Hoy van a mover el piecito. Así que vas a poder agarrarle a la patrona de la mano y hacerles bailar unos giros, ¿no? Sí. De rock and roll. ¿Puede haber un enlace con la costa hoy? No, creo que esté dispuesto a gastar directamente porque tenemos que hacer el satélite de Balcarce. Y no creo que agarre. Se complica un poco entonces. Sí, pasa por la base Marambio. Y ahí nos perdemos. Y entonces arranquemos con el clásico de siempre, que es la hora Huguito. La hora Huguito, porque Huguito, nuestro plomero de cabecera. Huguito, un 5 de gran despliegue en los años 80. Huguito que jugaba en se La Perlita. Ese gil. Y que nuestro plomero de cabecera, como se tenía que ir temprano, como teníamos el programa a la medianoche, se iba a dormir temprano, decía: bueno, pásenme el primer tema dedicado a mí, a full. Y entonces nos quedó eso. Y entonces vamos a arrancar con un tema. Mire qué tema que vamos a poner. Ah, qué lindo. Aero. ¿Ah? Aero es. Es Mite. Ahí está. Vamos entonces con el tema, Huguito. Vamos. Ahí va. So fine, I never see you leaving by the back door. Y esto fue, le hiciste bailar a la patrona, la agarraste de la manito y le hiciste dar un par de vueltas. Eso fue entonces Aerosmith. Qué lindo banda esto, ¿eh? Cómo suena, loco. Y vamos con el clásico de siempre, de los sí, señor, saludos. Los saludos de todas las semanas. Bueno, acá tenemos a Gusti y a su familia, ¿está bien así? Gusti, familia. Sí. Sandra de Quilmes, Huguito de la Perlita, Sandra de la Perlita, Esther de la Perlita, la familia Rale, amigo mío. Claudia Escobar, Freddy de Pilar, Marcelo del Kiosco, Marcelo Martínez, Rosa de Merlo, y un saludo muy especial al sonidista, al Mosca Soria. Ahí está, que dijiste que era el mejor sonidista de Moré. Porque, y ahí está, y le vamos a dedicar prontamente un tema al Mosca Soria. Sí, un temita le vamos a dedicar. Sí, un temita que vamos a estar buscando, que estamos, algo de riff quería el tipo. Bueno, vamos a ver si encontramos algo de riff, pero ahora en este momento. Vamos con este clásico que nos acompaña siempre, sí. Que es el espíritu de él, el que el está... showman, el hombre que va en la moto, el que va recorriendo Plan Juan B. Justo, el que va a 200 kilómetros por hora, y que un día, lamentablemente, en la Ruta 7 se pegó un palo y... Y estamos a punto de... ¿Cómo es lo del 10 de marzo, que es el día del guitarrista, no? Sí. Ahí están, lo están proponiendo, muy bien. Sí. ¿Cuál fue el último show en que lo vio? En el año 1995, telonero de Rolling Stone. Ahí lo viste, mira. Yo lo vi, sí. En el 95. Sí, sí, sí. Bueno, yo lo vi un poquito más acá. Lo vi hace 10, lo vi en el 2001. En el ¿dónde lo viste? En el 2001 lo vi acá en Linier. ¿Cómo se llama el de Linier? Siempre me hago el mismo papelón. ¿Boliche? Sí, el que está en Avenida Rivadavia. ¿Pilar de Rocha? Avenida Rivadavia, Linier, ¿no? Ahí está, es la edad. Bueno, ese que nos hacía correr y que nos hacía aguantar. ¿Cómo duraban los shows del Carpo, eh? Eran eternos, no aflojaban nunca. Hay gente, yo no lo llegué a vivir, pero hay gente que ha estado 4 horas escuchando... Dándole la guitarrita. ¿Sí? Yo no lo viví, pero sé que está registrado eso. Una hora y media estuvo arriba cuando yo fui a ver la Rolling Stone. Una hora y media estuvo. Tío. Ah, sí, mira, eso no hizo de telonero, es un show de él directamente. Impresionante. No. Bueno, y entonces está llegando entonces esta hora, que es la hora de... ¿Y qué vamos a escuchar, no? Y Papo, tenemos un tema de Papo que es de riff, Auto Rojo. El ¿dedicado auto rojo, a quién? Al Mosca Soria. Ahí está. Tengo un pequeño auto rojo que me lleva donde voy. Tengo un pequeño auto rojo que me lleva donde voy. Escuchá bien, Mosca, estos son tres tonos, ¿eh? Vamos, que en una de esas 60 monos, ¿eh? Pero yo como no voy hace ruido en una rueda y ese apellido está mal. Hace ruido en una rueda y de chapa viene mal. Le falta la luz de giro, pero eso viene dando igual. Por el solo, ¿no? Acá llega. Si vos querés estar interiorizado, tenés que estar en la política full. Y este es el espacio de política en Bar Luz. Como estoy yo, la política. Ahí está, me vino Don Luis. Don sí, Luis vino. Sí, acá estoy. Llegó, no le cortaron la ruta, nada. No, para nada. Bien. Tengo a mis muchachos. Los cago a palo a todos. Soy malo. Eso me gusta, hablando de cagar a palo. Hablando de cagar a palo, quiero decir la primera noticia de política. El premier británico, escuchen bien, el premier británico calificó de colonialistas a la Argentina. A nosotros, colonialistas. Esto es una cosa muy rara que, no, que los ingleses nos califican a nosotros de colonialistas. Es como que, viste, te agarrás con Jorge Real y te diga, che, vos sos un chusma. Oh. Hijo de puta madre, vos me digas a mí que soy un chusma. O que Lucho tenga que te diga también. No, que Ruggeri era que te diga, che, vos jugás muy fuerte, loco. Ah, justo, mirá que... Hay algunas cosas sobre Chilaver también que tendríamos que decir, como que si Chilaver te dijera que sos pedante. Pero creo que va llegando la hora, y será que tiene que ver con la edad que uno tiene, y que a mí cuando hablan este tema de los ingleses y las islas, a mí me sale de adentro decir, son unos reverendos hijos de puta. La creo, verdad que sí. Creo que ustedes saben que el tono siempre normalmente es de juerga, en ese, pero en este tema me tienen las pelotas llenas, y quiero decir algo también que tiene que ver con nuestros hermanos latinoamericanos, que están muy cerca de acá, que también me tienen las pelotas llenas con ese tema. Quiero agradecer. Me siento como si fuera, a mí ya me agarra la bandera y empiezo. Que los uruguayos muy bien con la actitud de no permitir, y algunos otros que han permitido que helicópteros bajen del otro lado, que son unos reverendos hijos de puta también, los tengo ahí, y los tengo ahí. Como cuando el viejo perdió la camioneta y le dijimos, mirá que te están apuntando con la mira roja en la frente, le dijimos al chorro. Bueno, a mí con este tema me tienen así. Por eso es que los británicos digan que nosotros somos colonialistas. Mirá quién habla. Concluyo, son unos hijos de puta. Y hablando de eso, vamos a un segundo tema de política que tiene que ver la esposa del gobernador de Río Negro. Fray 2. No está frita, Fray 2. Sí, yo te digo una cosa. Esta mujer... Cairosa que está esta mujer. Está en la casa. ¿Detenida? No está detenida. Porque ¿demorada? Demorada. Está en el aire. ¿Declaró? No declaró. ¿Y entonces ahora gana un poquito más de tiempo? A ver, que a ver, bueno, señor, usted va a decir esto. Y después dice que nosotros somos, que el feminismo, que la cosa, ¿eh? Pero mirá los privilegios que tiene esta señora, y lo queremos decir acá desde esta tribuna. Bueno, podemos cambiar de opinión en cualquier momento. Ustedes saben que sí, no tenemos problema en cambiar de opinión. Aparecen unas luces azules ahí. Sí, no. Pero, ojo con ir a dormir la siesta enojado con la patrona. Mirá lo que le pasó a Soria. ¿Viste? Fijate, no, dijeron que la mujer tiró cohetes a la 31. Tiró cohetes, por eso le quedó polvo en la mano. No era el arma. Ay, qué lindo. Qué buena versión, pues, ¿no? Está muy buena esa versión. Después vamos a también decir sí, una versión que es muy linda. Y quiero, la última noticia de política es, ya llegaron las nuevas facturas. Así que, querido amigo, si tú quieres estar al día... ¿Cuál le decís? ¿Con o sin? ¿Con subsidio o sin subsidio? Y entonces, las nuevas facturas, ¿qué tienen de particularidad? ¿Que son más baratas o son más caras? Exacto. ¿Sí? Entonces, yo, ¿yo quiero pagar la más barata? No. Pero vas a tener que... Claro. Si vos querés pagar las que tienen subsidio, que serían más baratas, tenés que demostrar estos 5 puntitos que te vamos a estar leyendo en este momento en Bar Blues, porque Bar Blues es servicio sobre todas las cosas. Bueno, primero, tenés que ser un enfermo crónico electrodependiente. Hay para mucho. Ahí, ¿no? Leo en este momento se acaba de poner a pensar, ¿qué significa electrocrónico, electrodependiente? Él está diciendo que si ya mismo me vuelvo loco por jugar a la Play, dice, podría ser una de esas. O porque me la paso todo el día jugando a ver si puedo abrir la heladera y encontrar que la luz no se prende. Podría ser que sea un electrodependiente de ahí. Sí, pero va a estar todo calentito, porque si la heladera no arranca, natural. Puede ser que pase eso. Bueno, entonces vos tenés que pensar, si sos un enfermo crónico electrodependiente, podés reclamar seguir pagando con el subsidio. O si solo cobrás jubilación o pensión, o tenés algún plan. Leo, ¿vos tenés algún plan? Bueno, tienen que ver, cámara 4, toman esos ojos a mitad que hace Leo así, como, viste, de ojito así de la Pantera Rosa cuando lo veía al mosquito que se le venía. Bueno, una cosa así. Acá hay alguna gente que los estoy mirando acá, que tienen algún plan y se acicalan como que se pasan la saliva por las cejas como diciendo, hoy nos vamos de joda. No me refiero a ese tipo de plan. Y si tenés alguna discapacidad, acá también hay gente con mucha discapacidad. El placer también se paga, ¿eh? Claro. Hay muchas cosas que consumen corriente y son eléctricas, ¿eh? Tiene un problema visual, exactamente. Y tiene un... Tenemos que decir, no sé si ustedes lo notan, porque al operar ustedes son tan sensibles, nuestros oyentes, deben darse cuenta que nuestro operador Leo le duele la muela. Tiene un problema en el comedor. Sí, tiene un problema en el comedor. Me dijo a mí que estuvo haciendo, pero no me parece conveniente revelarlo así públicamente. Seguí con la ley. Bueno, teníamos con discapacidad. Y la última, si tenés una vivienda precaria, también podés reclamar. Entonces yo le voy a decir al Jimmy... y a Hogan, que son mis dos perros, que vayan ahora mismo y llenen la papeleta. ¿Por qué? Porque después te viene a buscar la FIP y tú los mandas. El ANSES se te viene. Entonces yo le voy a decir, bueno, a ver, el Jimmy va a estar en negro, ¿no? Claro. Porque el Jimmy es negro, es cabeza. Oscuro. Bueno, entonces, ojo, vos qué tenés que hacer en este momento, tenés que pagar sin subsidio, porque de esa manera haces patria, ¿no es cierto? Carajo. Y entonces... Salgamos de esto y vamos con Magic Slim, Maggie Boogie. ¿Te gusta el Boogie? Ahí está, mira el Boogie. For me, I tried to hide, have no way. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Tratar de conquistar al mundo. Programa dedicado al rock under de la zona oeste y del resto del país. Miércoles a las 22 horas por la 90.1 FM Moreno. No te lo pierdas. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora hacete socio. Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Y nos va, sufrí, nos... yo me acuerdo de esta música. ¿Cómo sufrí? Qué mal que cada jugábamos. Cada partido un penal. Qué mal que jugábamos. Yo escucho esta música, lo veo. Al pelado, ¿cómo se llama? Esquilachi, enojado. Al Tano, el arquero. Facha, facha. Al Cani con los brazos levantados para arriba. Y Diego poniendo las pelotas que ponía. No, con no, el tobillo hinchado. Y el Goico, ¿no? ¿Cómo no vamos a acordar? Y para de contar. Con el Goico, por favor. Te digo. Yo el día que me haga trolo lo voy a buscar al Goico. Está al aire, estamos al aire, macho. Qué bárbaro, el momento de las confesiones. Y estamos entonces con el segmento nuestro de deporte. Mirás vos, el Real y el Barça paralizaron al mundo. Esto ya me tiene también... ¿Viste cuando River y Boca jugaban 8 veces? Que ya decía, bueno, ya jugaron 8 veces. Jugaban en... Tienen que ver a mi hermano qué está haciendo en este gente con la PC, qué está mirando. Ay, ay, ay. Y a mí me distrae. Cuando River y Boca jugaban en Mar del Plata, jugaban en Mendoza, jugaban en Córdoba. Y vos decís, basta, muchachos. Ya. Bueno, el Barça y el Real. Pero la cuestión es que lo volvió a vacunar al Real Madrid, loco. Y el enano parece que jugó bien. Dice que Pepe le pisó el pulgar. La cámara así, síguemelo. Acá hace. Y lo ve que le pisó el pulgar. Mi hermano está realmente sumergido. En este momento en el programa de radio tienen que ver cómo está laburando. Acá estamos. Acá estamos, dice. ¿Qué estaba viendo? Este es un misterio que queda para otra vida. Y miren, tenemos esta noticia del Real. Refuerzos para el fútbol argentino. Sí, bueno, a ver. ¿Qué Boquita, decir? Boquita trae a este muchacho, el uruguayo. Ah, sí, lo al pelado, sí. Buen refuerzo, ¿no? Buen refuerzo. Sí, tipo fuerte, ¿eh? Sí. Va. Y no está en la selección de Uruguay. Y no está en la selección. Estuvo a punto de estar en la nuestra, ¿viste? Sí. Pero bueno, se murió. Lo que me echa la plata es los festejos que tienen, Silva. ¿Viste que preparan? La ametralladora, esa boludez, el café que le ponen azúcar, así lo revuelven en el aire. Porque son amargos. No sé por qué será. Pero después que haces todas esas cosas, ¿cómo salís así a agarrar la camiseta y besártela después que hiciste lo del café? No lo entiendo. Bueno, Silva a Boca. Y Independiente trae al Tecla Faría. El que estaba en River, sí. Originariamente estudiante. Estudiante. ¿Y antes de Alisson, sabés dónde? No, estudiante, siempre. Bueno, y lo traen al Tecla Faría. Pero la verdad, el que conmueve todo. El pase del año. El que hace temblar y parar las teletipos. El que dicen... Paren la rotativa. Que traba con Olmedo. Es el... ¿Quién? El Trezeguet. ¿En el Mundial? ¿El 98? ¿El goleador? El goleador. ¿El campeón del mundo? Ese que es acá, de Martelli. Morochito. El Morochito, ese. A River Plate. ¿Y cuántos años tiene? Tiene 30 y... 3. Pero muchacho, otra vez volvemos, traemos todo el abuelaje, trajimos a Sala destruido de Italia y no vino, jugó un año, hizo un desastre y después hizo juicio a River. Nalbandián, mira vos. Y bueno, y esta noticia que también nos tiene que alegrar mucho, que realmente cómo ve Moreno, se ve involucrado. Los hermanos del rally. Mirá vos, qué lindo, los que han corrido en Cuatri. Los Patronelli, que nos han hecho quedar muy bien. Están agradecidos con la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Moreno. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y ellos practican casi todos los días. Donaron en Cuatri acá, para... En la calle España, agarran acá desde Mitre hasta la rotonda de la estación de servicio. Sí. Llegan hechos pedazos. ¿El Cuatri o ellos? Ellos son una sola cosa, ¿viste? Llegan hechos pedazos, pero así llegaron a ganar nuevamente el Dakar. Gracias, Moreno, por esta colaboración, dijeron los muchachos. Qué agradecidos que son. Y ahora seguimos con Chuck Berry, Litty Queenie. Ah, la pequeña Queenie, ahí está. Y uno nuevo que clavó en la sintonía. No, ya es, estamos robándole un oyente a la gente de la neurona. A Omar. Ahí estamos con Chuck Berry para Omar. Ahí está. Este es el momento en que vos te vas a sentir ahora. Aflojate en el sillón. Ahí está. Llega el momento de policiales y agarrate. Y tenemos esta primera noticia. Uy, mirá, el chico de 13 años por el cuádruple crimen de Mendoza le están notificando que libre. No, bueno, primero que lo inculpan y después que lo dejan libre. Claro, porque es menor. ¿Y le buscan casita, papito nuevo, ¿no? Sí, sí. Y entonces ahora hay que pensar, nosotros como una sociedad abierta que estamos, tenemos que pensar el modo de castigo. ¿Hay castigo? No. Tendría que haber. ¿Y tendría que haber castigo? Sí. Bueno, en este momento, entonces... ¿En Inglaterra pasa esto? Va sobre, va adentro, sí, pero eso hasta los 18 años, y después vemos qué pasa. Bueno, entonces acá nosotros estamos pensando, parece que le van a imponer como pena que no va a poder jugar al Win Eleven. Eso es mortal, loco. Y yo te digo, vos lo ves a todos jugando al Win Eleven y dices, no, pero usted no puede jugar. ¿Por qué? Porque mató a 4 personas. No tendría que haber matado a nadie, porque si no, mirá lo que me pierdo el Win Eleven. Y una más dice, ¿y qué? No va a poder ver Gran Hermano. Dice el pibe, no puedo ver Gran Hermano. Y entonces, por eso. Lo atan de mano con un presidente. Porque Gran Hermano viene. Hay un tople por ahí, dando vueltas, que yo no sé qué es lo que esperan. Bueno. Ya, compré la película de Mandingo. Y ve el Gran Hermano, lo mismo, casi te digo, sinceramente. Para cargar. No, para el negro. No. Hablando de Mandingo, no sé qué tiene que ver. Pescaron en Entre Ríos a una camioneta ploteada como del Ministerio de Desarrollo Social que tenía 450 kilos de mandanga. Harina verde de mandanga tenía. ¿Mari? Sí. Tenía marihuana. No, tenía marihuana, 450 kilos, pero bueno, la camioneta estaba ploteada como del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Y qué dice el gobierno? Distribuyamos alimentos, decía la camioneta. Y entonces, ¿qué? ¿Con qué arrancamos? Dijo. Y arranquemos con la ensalada verde, dijo. Se ve. Y 450 kilos tenía. Pero está bravo. Y no sé si encuadrarlo dentro de los policiales, esta pero noticia. ¿Esto fue en la provincia de Buenos Aires? Entre Ríos. Ah, porque si existiera Scioli, ¿qué iba a decir? Esto se va a averiguar hasta las últimas consecuencias. Y el ministro Casal diría lo mismo. Sí. Y nunca se averiguó nada. Se le cayó el helicóptero, no averiguó nada. La familia que desapareció 20 días, ¿cómo se llamaba? Los Pomar. Vamos a averiguar, ¿no? Yo quiero decir que acá, esto es una noticia brava. Ahí está el tople acá de Noelia. ¿Alguien me tiene a Noelia? Así, cámara 3 me toma Noelia haciendo un tople. Entró hace una semana y está dispuesto a todo dentro de la casa, dice. ¿Cuánto tiene, perdón? ¿Cuánto tiene 90? ¿De qué? ¿De medidas? 5, 10, 90, ¿cuánto? Para mí tiene una mano así, una cuarta y media. Bueno, mira, Leo, como mira, busca. Yo creo que está buscando. Un dentista, busca. No sé si es policial esto, pero el capitán del Costa Concordia. Ese es su maestro, el Tano. Ese dice: Cuesta, ragazza. Si quieres pasar por la casa, yo te hago. Te dejo la esquina, le dijo. Ragazza. No, pero el tipo se está yendo en un botecito, primerito. No, porque dice el capitán se defiende. Mirá lo que dice el capitán, porque este es mortal. No, lo llamaron la escuadra de rescate. ¿Y dónde está el capitán? Dice, y estoy en un bote, dijo. Dice, no, me caí en el bote de salvavidas. Me caí. Entonces, es como que, viste, pasa la patrona y justo por el araucano y te ves salir. Con la camisa desabrochada, desde la Araucano, ¿no? Con olor a perfume, para aparato. Sí, con olor al poet. Y dice, viejo, ¿qué estás saliendo acá del sauna? Y vos le decís, tomando un cafecito. Me caí. Me caí acá adentro, ¿cómo le vas a decir? Bueno, el capitán dijo... Que estaba caído en un bote. Me caí en el bote de Salvador. Y por eso, yo te digo... Pero las leyes marítimas, ¿qué dicen? Que el capitán es el último en irse. ¿Y este? Todavía hay gente, están sacando gente todavía. Por eso te digo, no hay como el Sarmiento. No. El Sarmiento nunca te va a pasar esto que se va a encallar contra una roca. ¿O no? No. A lo sumo se engancha contra un andén. Por eso yo creo que esto es lo que tenemos que hacer todos en solidaridad en este momento. Todos ir a comprar nuestro abono a nuestro querido Sarmiento. Y ahora, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar a Andrés Calamaro en... Y nuestro tema que se llama Alta Suciedad. Alta Suciedad. Justo. Y estamos llegando con este segmento del espectáculo. ¿Vos querés enterarte de todo? Claro, no está Tinelli, no hay noticias, dicen ahora. ¿Qué puede ser? ¿Tinelli alimenta todo esto? ¿No hay noticias, don Luis? No. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿No está Real? ¿Se fue de vacaciones también? Fue en toda la mierda. ¿No está Ventura? Tampoco. ¿No está el enano? ¿Cómo se llama el enano este nuevo, el del que está en el Bailando 2, el petizo este? El loco este. El chiquitito este. Bueno, no está. Bueno, no sé qué es lo que pasa. Pero vamos con la primera noticia del espectáculo. Y tiene que ver con Gran Hermano. Gran Hermano. No, queremos decir que no vamos a decir nada sobre esta foto que estamos viendo. El topless que hizo esta chica Noelia. No vamos a decir nada. ¿Está operada? ¿Está operada? ¿Está operada? ¿20 añitos? Es chiquita. Chiquita, ¿no? Bueno. Y. Pero le queda lindo, ¿no? Natural, así. Está lindo, lindo. Están blanquitas todavía. Falta un... Bueno, Gran Hermano brasilero. Hay un Gran Hermano brasilero. Sí que hay un Gran Hermano brasilero. ¿Y qué pasó? La justicia investiga si hubo una violación del Gran Hermano brasilero. La cosa es así, Leo. Al parecer, un tipo aprovechó que una de las pibas estaba alcoholizada y casi inconsciente, y en esa situación se le fue por atriqui, pelo, bajo, así, cacheteó un poquito así, como para que se reavive, y le dio para adentro. Panamericana y al fondo. Panamericana al fondo. Y ahora lo están acusando por una violación. ¿Por qué? Grave. Porque dice que como ella estaba alcoholizada y semi-inconsciente... No sabía lo que hacía. Claro, y él aprovechó. Es el caso de Monique. Qué lindo que se llame Monique, ¿no? Ya no, ¿viste como cuando decís tiene portación de cara? Si se llama Monique... Ya está. Bueno, Monique y Daniel... fueron los protagonistas, pero están ahora en este momento toda la gente saliendo porque dicen, esto es un acto de discriminación, porque resulta que este Daniel es el único mulato que hay en Gran Hermano. Entonces, el negrito terminó dándole, sí, y dice, ¿ves cómo son? ¿Ves cómo son? Por eso, chicas, ustedes no tienen que tomar nunca así, no, y sobre todo si hay un Daniel y es negro, porque el negro puede, ¿eh? La va en gran par. El negro destiñe, siempre. Y está re caliente la noche, caliente en la gala de eliminación del ¿qué pasa? Soñando por Bailar 2. ¿Qué fue lo que ocurrió? Se agarraron. Silvina Escudero y la Granata. Amalia Granata. ¿Con quién se fue a meter también? Sí. Pobre ogro, mira cómo sufre ahora. Agarro este. Claro. Y mirá lo que dice. Vos te podés decir, che, vos cocinás mal. Dice, no, pero en tu casa está todo desordenado. No, porque mirá qué mal tenés planchada la ropa. No, ¿sabés lo que le dijo? Todos los archivos. No, yo me baño. No. Lo que le dijo Granata al Escudero. Las sábanas de Escudero están limpias porque todo le queda en la cara. Ah, porque... ¿Ay? ¿Cómo? A ver, me lo explica, a ver, cámara 4, me lo toma acá, dice. ¿Qué significa las sábanas de Escudero están limpias porque todo le queda en la cara? Porque le queda en la cara, por eso. Porque, le llega porque, todo... bueno, no lo entendemos bien, debe ser... Debe ser por un tema de cosmética, decimos, claro, las cremas deben ser eso. Pero nosotros no entendemos qué, es un boludo, quiso, no entiende. ¿Qué le quiso decir? No lo podemos entender. Cintia Fernández desató la furia de Pachano. Ah, otro más. Ese bigotito es pintado de él, che, ¿cómo es? No sé, es una rayita negra. Es una clave de sol, parece, ¿no? Es decir, el viejo nuestro usaba un bigotito así, ¿usted no lo recuerda? Finito. El viejo usaba así, donde Pachano lo ven ahora, con esa gorra, papá. En los 70 usaba el bigotito así, todo recortado. Caminito de hormiga. El caminito de hormiga lo usaba papá. Y cuando veíamos nosotros que llegaba ese bigotito a casa, era todo subordinación y valor, porque llegaba el momento en que papá llegaba. Pero ahora ha llegado otro momento. Ahí está, mirá. Este es el momento en que el recuerdo de nuestro padre... Junto con el viejo le conté, le hablábamos de la radio... Y con la musiquita y Onganía. Y con el cuadro de don Juan Carlos Onganía, que nos guiaba todas las noches, al cual implorábamos seguir teniendo el país en orden. Sí. Porque el viejo decía que a todos esto hay que agarrar, a mandar, a hacer pozos. Sí. Y vayan y hagan pozos, hagan alambradas, decía el viejo. Sí, sí, sí. Entonces, destinen el alambre y corten el pasto. Pues por eso decía, ojo los manteros, porque si el viejo, estuviera en el poder ahora... Los manteros estarían en este momento haciendo pozos por la avenida Corriente. Por la avenida Corriente, para el lado del correo. No, lo manda la ruta 205 allá a Saladillo. Anda punteada la gran puta. Por eso. Pero ya va a llegar el viejo, en cualquier momento va a llegar al poder. Pero los manteros no cortan más la calle Florida ahora. Están en la Corriente, avenida Corriente ahora. Están vendiendo la calle. Cortando y vendiendo. Que bueno, por eso. ¿Y qué hacemos con esta gente? Y hay que ir a aprovechar. Si tienen alguna oferta, che, hay que ir y comprarla. Sí. Yo estoy necesitando una docena de broches. Che, pero no llueve todavía. Dijiste vos. La única forma que se vayan, que llueva. Una docena de broches. ¿Dónde me voy a comprar? Se los voy a comprar a los manteros. Sí, y vamos entonces con. Mira, este tema lo vamos a volver loco a nuestro programador, porque vamos a decirle: ¿por qué no nos salteás y nos pones el tema 7? Porque este tema nos hacía bailar cuando éramos chiquilines. Sí. Y escuchá esto. Vamos. ¿Sí? A ver cómo sale. Tienen que ver las chicas cómo se están poniendo en este momento los pantalones bombilla y están saliendo a rockear. Miren cómo baila la gente de Tratando de Conquistar el Mundo. ¿Cómo es? Ese es el pasito. Ese es el pasito. Ahí está. Vamos. Y acá estamos en este momento. Tienen que ver cómo se ha armado el bailongo. A mil, y estamos aprovechando mientras escuchamos de fondo. No tenemos que ir ya. No tenemos que ir. ¿De quién era el solo de la viola? Acá se pregunta. ¿Quién es el solo de la viola que hacía recién de Polifemo? David Lebón. Y la voz, David Lebón. Ahí está. Y nos estamos yendo y agradecemos a Leo, que está a media máquina con su muela. Al Gusti, y le agradecemos, no le agradecemos un carajo. ¿Qué es Gusti si estoy yo acá? ¿Qué Gusti? Gracias a mí, loco, que estoy con vos. Le agradecemos a Sol, que la estamos viendo acá directamente, cómo ha hecho su striptease para explicarnos lo de Gran Hermano, lo del topless. Realmente así cosas, nos lo dejó recontra claro. Estás prometiendo cosas. Y nos vamos entonces, ¿no? Listo. ¿Hasta la semana que viene? Hasta la semana que viene. Y nos vamos, escuchen esto, ¿eh? Gary Moore, este fue el tema con el que empezó hace 7 años. Bar Blues. Chao. Chao, chao. This morning, too tired to shake. I got a good poker hand, too tired to win. I can hear my baby knocking, too tired to let her in. I'm tired. Yeah, I'm tired. Woo. Too tired. Too tired for anything. I'm too tired to walk, too tired to run. I can hear my baby calling. Too tired, I'm tired. Yes, I'm tired. I'm tired. Too tired for anything. Take a while, but I'm too tired for this. Yeah.